Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos una nueva tarde de domingo en La Conquista de los Sonidos, este programa sobre música electrónica no convencional en emisiones de una hora, de 7 a 8 de la tarde. Y regresamos tras un domingo en blanco con un puente de por medio y tras aquel programa de hace dos semanas dedicado a Idle Sander, abstracción musical, surrealismo sonoro. Y hoy hemos empezado un poco con esto, aunque ahora, como estáis escuchando de fondo, la cosa tirará más bien hacia el acid, ya que vamos a escuchar algunos temas de los primeros años creados por un productor llamado Yves de Gelink, DJ y productor surgido del underground de los inicios de la década de los 90 en Bélgica, y en concreto surgido de la escena acid y techno. Aunque nunca ha sido conocido, digamos, a nivel popular, probablemente debido por una parte a una falta de interés en ello y por otra parte a la pues ya de por sí enorme escena electrónica belga que tantos nombres y sellos ha dado ya desde la década de los 80. Es en todo caso pues un productor muy interesante a nivel musical y con una evolución que bien merece un par de programas, el de hoy y otro que realizaremos, pues ya veremos si la semana que viene o la siguiente. En este primero, en el de hoy, nos centraremos en sus primeros años, sus primeras referencias, escuchando temas del 93 al 98, desde su primer tecnoacid a ritmos industriales y algunos sonidos más abstractos que fue produciendo. Y ya la próxima semana repasaremos su etapa posterior, empezando también a mediados de los 90 y después ya centrándonos en discos que ha publicado durante la última década, orientados a otro tipo de experimentación sonora como la electroacústica, el ambient, etc. Vamos ya con el primero de esos proyectos, que no fue un proyecto individual, sino un proyecto colectivo, bajo el nombre BWP Experiments. Las siglas BWP corresponden a Brussels Bird Project, un proyecto colectivo integrado por unas 10 personas, bastante numeroso, entre las cuales pues estaban el mismo Seal Furyk y Cedric Stevens, que es el otro personaje más o menos conocido dentro de este grupo, que nació en el año 89 y por lo que se puede leer pues por ahí en internet, fueron responsables de algunas fiestas salvajes entre los años 92 y 94 llamadas PK Studios, que se realizaban al sur de Bruselas, y también por aquella época pues publicaron un par de EPs en los años 93-94. De techno, trance y acid en armonía en el sello belga Bonsai Records bajo el título Strictly Underground. Y ahora lo que va a sonar es un tema del segundo volumen, que es un doble EP publicado en el 94 y que tiene por título Drumatics Haze. Thank you. Bien, bien, pues vamos a continuar los viajes sonoros a través del ACID. Ahora abriendo un pequeño bloque para escuchar algunas colaboraciones de Yves Degelinx, el Fjurik, junto a Cedric Stevens. Ahora me saldrá el nombre, tengo apuntado por aquí. Bueno, Acid Kirk, perdón, que no me salía el nombre. Que como decía antes, son los dos personajes más conocidos, surgidos del proyecto WBP Experiments. Vamos ahora a un año atrás, a 1993, a escuchar a estos dos tipos bajo el alias Hemisphere, en un EP llamado Devoid of Mental Restrictions, que se publicó en Labworks Germany, un sello de Maguncia que tenía también una subdivisión en el Reino Unido, y se trata de uno de los sellos más radicales, bajo mi punto de vista, en mi opinión, que han existido en torno al acid, pues ya sea este en forma de techno o de hardcore, en la primera mitad de los 90. Lo que va a sonar ahora a continuación tiene por título Cortex Invaders. Thank you. Bien, pues habíamos escuchado Cortex Invaders desde el EP Devoid of Mental Restrictions, carente de restricciones mentales, algo sobre lo que trabajamos emisión tras emisión aquí en La Conquista de los Sonidos a través de la música electrónica. Antes de dar paso a estos últimos dos temas, Childhoods, Nightmare of a Baby Keyboard y Flabbergasted del EP de Puzzled Truth. Esto lo firmaron Cedric Stevens y Syl Fury, que bajo el alias Subexplored, dos años después, en 1995, y se publicó en Reload Limited, un subsello de Reload Records, juntamente con Reload Ambient, que durante unos años, por cierto, estuvo gestionado por el mismo Syl Furyk. Y nos quedamos en estos sellos para atacar ahora al alias Virtus, un alias utilizado por Yves Degling, de nuevo en solitario, con el que fue marcando la pauta a lo largo de sus cuatro EPs, creados entre el 94 y el 98, de su evolución musical en la segunda mitad de los 90. De entrada seguía creando techno acid, aunque ya explorando sonidos pesados y opresivos, aunque a la vez bastante bien elaborados, bastante complejos en cuanto a sus estructuras rítmicas y los efectos y sonidos utilizados. Y pues contaba en este alias, bajo este alias, con influencias, pues por ejemplo, del techno esquelético de Jeff Mills, y también realizaba experimentos ácido-paranoicos, utilizaba efectos de ciencia ficción, también se hacía servir de samples de películas, etcétera. Escucharemos un par de temas, Empezamos por el primer EP, publicado en el año 94, bajo el título Dimmick. El nombre del tema es Spasmophil. We'll be right back. Bien, bien, pues vamos a seguir escuchando a Selfury, que bajo el alias Virtus. Saltamos ahora al último de los EPs bajo este nombre, publicado en el 98. Se trata de TAP, y es ya un anticipo directo de sus trabajos venideros en la siguiente década. Lo que os comentaba ahora hace unos minutos, temas compuestos pues a base de ritmos rotos, influencias de bandas sonoras, de sonidos de ciencia ficción, de música para películas imaginarias, etcétera. Vamos a escuchar el tema Megalow. We'll be right back. Bien, pues tras el tema de Virtus del año 98, Migalow, hemos vuelto a retroceder a mediados de los 90, al año 94, para escuchar este tema Rings of Anxiety, firmado como Cygnus, uno de los alias más conocidos, o por lo menos con los que más se ha publicado Yves Degelink. Este fue su primer LP bajo el nombre Cygnus, llamado Incubasics, y se publicó por el sello de Nueva York, Direct Drive. Hasta aquí hemos llegado hoy con la selección musical dedicada a este productor belga. En la siguiente emisión pues retomaremos el alias Cygnus, con el que publicó un par de referencias más en la segunda mitad de los 90, y ya posteriormente pues saltaremos al nuevo siglo para escuchar lo que ha venido haciendo durante la última década. Antes de despedir ya el programa de hoy, abrimos un paréntesis de agenda para recomendaros un evento que tendrá lugar el próximo fin de semana, del viernes al domingo, días 15, 16 y 17. Se trata del Tattoo Circus, que se realiza en el CSO Lastilla de Hospitalet de Llobregat. Como ya sabréis, pues algunos y algunas, es un evento que gira en torno al mundo de los tatuajes, pero con una particularidad que hace que desde aquí lo apoyemos, y es que está orientado a ayudar a apoyar las causas y las luchas antirrepresivas y anticarcelarias. Y como os digo, pues se comienza el viernes. El programa por las mañanas y al mediodía es siempre el mismo: a las 11 apertura de puertas y a las 2 comida. Y a las 5 tienen lugar las charlas. El viernes día 15 comienza con abandono sanitario en prisión. El sábado día 16 la charla girará en torno al tema mujer y prisión. Y ya para finalizar, el domingo día 17 habrá una mesa redonda con actualidad de varios casos represivos pues están teniendo lugar en estos momentos. Ya después pues tenéis cena cada día a las 8, y el viernes a las 9 un concierto con trío de cuatreros, rock and roll desde Barcelona, y a continuación The Black Snakes, blues desde Barcelona también. El sábado 16 el concierto comenzará a las 8 con un primer grupo, Necesidad de Luchar, hardcore anarquista desde Zaragoza. Después tocarán Kronstadt, que es rap militante también, bueno, desde aquí, desde Varna. Y después Alerta, hardcore punk también desde Varna. Y habrá Disc Jockey con Ruido de Guerra. El sábado terminará a las 3 la actividad, y el domingo pues igualmente cena a las 8, y justo después pues habrá shows y un sorteo de una bicicleta y un scooter. Terminará igual que el viernes, pues a las 11 de la noche. Desde aquí, desde la Conquista de los Sonidos y desde Radio Bronca, pues animaros a que participéis, a que os paséis pues por este evento, que como os digo pues gira en torno a las luchas antirrepresivas y anticarcelarias aquí en el Estado español, y por extensión pues en todo el mundo. Si queréis ir, pues deciros que el CSO Lastilla está en el barrio de La Torrasa, en Hospitalet de Llobregat, que podéis llegar a través de la línea roja, metro de La Torrasa. Y bueno, que ahí mismo, pues a menos de 5 minutos, tenéis este CSO. Una vez pues ya recomendado este evento, Cerramos el programa de hoy, como siempre recordándoos la información del mismo. Esto que habéis estado escuchando durante esta hora, que se emite los domingos de 7 a 8 de la tarde, pues se llama La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca y que además de poder escucharlo en directo los domingos de 7 a 8 de la tarde, también podéis escucharlo en repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 o bien en el momento que os plazca a través de la página del podcast de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa y demás historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com y también disponéis de una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier sugerencia, propuesta o crítica o idea o sugerencia de participación en el programa, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Una vez recordado esto, me despido hasta la próxima semana, aunque coincida con el Tattoo Circus, miraremos de estar aquí puntuales. Así que bueno, hasta la próxima semana o hasta la próxima emisión. Salud y radios libres. What's in store?